esto que estás oyendo ya no soy yo. Hacemos Más Vale Tarde. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Silvia Barallobre. Su luz fugaz. Oscar Rodríguez. Alumbrando desde otro tiempo. Ignacio Fernández Lirio. Locución, Karina Maldonado. Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Ya no soy yo. Ya no soy yo. Bien, buenas tardes, acá comienza y aquí arranca Más Vale Tarde. Buenas tardes, Oscar Rodríguez, mi nombre. ¿Qué tal, Oscar? Silvia Barallobre es el mío. Son las 7, las 19.05 uh-huh. en esta ciudad de Buenos Aires. Sí. Y hace una temperatura primaveral de 18 grados 4 décimas, sí, ¿no? Sí. Para esta época del año, calorcito. ¿Dónde estamos, Oscar? En Capital Federal. Sí. Esto es el barrio de Once, Radio Rebelde AM740. Estamos saliendo solamente por internet. Claro, porque están todavía con este cambio de antena. Sí, sí. Está un poquito torcida, parece. La están tratando de enderezar. Algo debe estar pasando, ¿no? No, pero son los últimos tramos. La última semana, esperemos, porque hace ya un mes. Semana movidita, como todas, ¿eh? Sí, como sí, todas la verdad que estas. Sí. La verdad que sí. Faltan todavía unas cuantas semanas más movidas todavía hasta que lleguen las elecciones de hasta octubre. Hasta octubre puede pasar cualquier cosa. Sí, está pasando. De hecho, están pasando cosas raras, realmente indignas algunas, vergonzosas. Otras. Bueno, de alguna de ellas quiero que hablemos, Oscar, porque de verdad dan vergüenza ajena. En particular me estoy refiriendo a este señor que hace muchos años se recibió de médico, que ejerció poco tiempo la medicina y que luego pasó a ser un periodista especializado en temas políticos. Este señor ha cometido una de las más graves faltas de ética a la profesión médica. Y me estoy refiriendo a Nelson Castro. No le digo doctor, porque la gran mayoría de los que se autodenominan doctores no lo son. Claro, no es el doctorado es otra cosa. Es todo otro tema que hay que estudiar mucho más, dar otras materias y presentar un trabajo final. La gran mayoría de aquellos que se doctorean, como enunciado, como nombre, no lo son. No lo sé si Nelson Castro será doctor. Tengo mis serias dudas. Por si las moscas, no lo llamo así. Sí, sí, porque no es todo lo que dijo no es cierto. Si querés, entramos en tema, previa presentación de nuestro operador. Claro, nuestro operador supuesto. Estrella, que es Luciano Castro. Ahí está. Ahora así es, que no es aquel musculoso lleno de tatuajes. No, este es menos musculoso. Y por lo menos no lo hemos visto bastante. Todos esos tatuajes tremendos que tiene el otro. Tiene la espalda cubierta de tatuajes. Sí, sí, sí, sí. Algún día le podemos levantar la remera acá a Luciano Castro. No, ¿qué estás diciendo? Va a salir corriendo. Te quieren tocar. No, se ríe. Se puede. Solo ver, dije. Oye, ¿Querés levantarle la remera? ¿Querés tocarlo? Decí la no, verdad. No, quiero verlo. Quiero verlo. Bueno, bueno, ya está. No nos vamos a poner colorados, ni él ni yo. No. No, además creo que hasta podría ser mi nieto. Sí, qué bueno. Nadie dijo nada. Nadie se da cuenta. No digas nada. No digo tanto. No, no es para tanto. Un hijo jovencito. Sí, ahí está. Bueno, hablábamos de Nelson. Terminemos con Nelson, ¿te parece? Hablemos de Dale, Nelson, dale. Peguémosle un poquito. Ibris, de un invento. Porque como enfermedad no existe, ¿no? Sí, en realidad no está descripta como enfermedad, ni siquiera está descripta en ese manual de terror que es el DSM-4, del cual hemos hablado más de una vez, y en la nueva edición que es el DSM-5, ni siquiera en estos manuales de realmente siniestros para lo que a la nosografía psiquiátrica se refieren, ni siquiera allí está contemplado este síndrome. Recordemos que esos manuales están hechos, o esos... estos manuales estadísticos y códigos de las distintas patologías, está hecho por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, ¿no? Esto no es algo que se ha reunido el planeta para elaborar esto. No, no, no. Es solamente Estados Unidos y baja línea así al planeta entero. Ni siquiera en estos manuales estadísticos está contemplado este síndrome que tiene un origen, Oscar. Y el origen es... una publicación de un señor llamado, de dos señores, un señor llamado David Owen y otro señor llamado Davidson. Sí. Te cuento un poco quién es. Dale, David Owen. Sí. ¿Sí? Es un señor. Es una cantante de soul, de country. No. Estados Unidos. De no, no, no, no, no. Es no. un lord inglés. Ajá. Es el Lord Owen. Claro, no que puede fue ser miembro, menos. Fue miembro del parlamento de la ciudad de Plymouth durante sí. 26 años, Oscar, desde 1966 hasta 1992. Quiere decir que este hombre fue político, ¿sí? Político durante 26 años. Bajo los distintos gobiernos laboristas que hubo a lo largo de ese periodo, se desempeñó como ministro de Marina, como ministro de Salud y como secretario de Relaciones Exteriores, que sería algo así como un canciller. Claro. Variadas sus funciones, de hecho, ¿no? Es médico, sí, es sí. médico, tiene alrededor de 60 y algo de años, creo, hoy en día. Y encontré un blog que se llama Open Mind, que en inglés sería sí, mentes abiertas. Mente abierta. Una entrevista que le hizo el propietario, digamos, de este blog, que es un señor también llamado Hefner, el 3 de el mes de marzo del 2011. Una entrevista que apenas saqué un extraje algunos renglones. Sí. Porque de verdad es bastante hasta ofensiva las respuestas, ofensivas las respuestas que él le da a este hombre que lo entrevista. Le dice, bueno, mire, a Hefner, ¿no? Le dice, bueno, mire, creo que los griegos, porque el nombre hubris, síndrome de hubris, lo sacó de una palabra de origen griego que quiere decir arrogancia. ¿Sí? En realidad la palabra griega es hibris. Entonces él le dice aquí a este hombre, bueno, mire, creo que los griegos, después de todo, en realidad acuñaron la palabra arrogancia y a menudo estaba seguida de Némesis. Némesis era la diosa de la envidia, creo. Sí. Soy un griego, un grecófilo sería la palabra en castellano, especialista, creo. Un amante de toda la cultura griega, ¿sí? ¿Sí? Tengo una casa en Grecia, dice, como si esto fuera algo importante. Bueno, yo soy un gran estudioso de la mitología griega y creo que, bueno, a veces es más fácil mirar un síndrome que afecta a las personas famosas y darle un nombre histórico o un nombre griego. Claro. Es más fácil, queda mejor. Sí, casi, parece más serio. Quiero decir que algunas personas dicen que este síndrome descrito por mí es muy similar al trastorno de personalidad narcisista. Ese sí está en los DSM-4. Sí. Yo no creo que sea lo mismo, pero trate usted de conseguir algún jefe de gobierno o un capitán de industria o un gran banquero para ver si acepta que tienen este trastorno de la personalidad narcisista. Usted no va a llegar muy lejos con esto, le dice. Es decir, que estos personajes políticos o banqueros o empresarios no les gustaría ser portadores de este mote de tener un trastorno de personalidad narcisista. En cambio, este otro, que este señor casi inventó, aparentemente no les molestaría, ¿no? Mientras hubris tiene una especie de ligero toque, le dice, de ligero toque, de donde es un poco más aceptable. Y se ríe el señor Lord Owen al decir esto. El entrevistador le pregunta, ¿es aceptable? El concepto, digo, ¿es aceptable para sus colegas en la profesión? Digo, en la profesión médica. Claro. Y Owen le contesta, no todavía. Cuando empecé a escribir sobre ello hace casi unos 5 años, eran muy hostiles los colegas médicos. Claro, claro. Y se pensaba que no podría tener un trastorno de la personalidad adquirida, porque este trastorno se adquiriría cuando uno ejerce un lugar de poder. Poder, claro. ¿No? Porque este es un síndrome que es, bueno, usted ya sabe, es un conjunto de signos y síntomas que... no dice nada más. Sí. No necesariamente significa que sea una enfermedad, le dice. Este señor, de quien se vale nuestro Nelson Castro, que ostenta ese título de médico, pero por lo que hoy pude rastrear, ejerció la medicina y parece ser que la neurología en particular, muy poco tiempo y luego colgó ese título universitario y se dedicó a su formación como periodista político, ¿no? hoy leo, entre las cosas que estuve revisando, leo un comentario del mismo Nelson, que este síndrome de hubris, que según él padece nuestra presidenta de la nación, se trata, y escuchá esto, Oscar, ajá, yo cuando leí se trata, dije, bueno, acá viene el medicamento, ¿no? Sí, acostumbrados claro, a claro, que claro, ante cada síndrome o síntoma hay un medicamento que le cae como anillo al dedo. No, no vino el medicamento, sino que Nelson termina la frase diciendo, este síndrome de hubris se trata con un sistema republicano que ponga límites. Ah, bueno. Queda claro que este síndrome es un síndrome político, sí, claro, y no médico. Sí, sí, sí. Presentado es, lo presentaron como que fuera algo médico. No, no, es una entidad médico-política, que describe las características del hombre o de la mujer del poder. En realidad, no solamente un presidente o un funcionario público, ¿no?, ejerce este lugar de poder, que sin duda lo ejerce, sin duda lo ejerce, sino que también están los banqueros, los empresarios. Me quedé pensando en su empleador. Claro, claro. Caramba, si debe padecer este mismo síndrome, ¿no? Hay un problema grave, ¿no? Claro. Debe padecer el mismísimo síndrome de hubris. Sí. El empleador, sabemos a quién nos estamos refiriendo. Sí, sí, sí, sí, ese que tiene voz rara. A este señor que ha tenido una enfermedad muy grave, sí, y que se llama Héctor Mañeto. Héctor Mañeto. Exactamente. Seguramente padece del mismo síndrome y seguramente habrá que tratarlo o tratárselo con un sistema republicano que le ponga límites. Claro, que le ponga una ley de medios, por ejemplo. Que le ponga una ley de medios. Claro. Todo esto lo digo con muchísima vergüenza, con muchísima indignación, Oscar, con muchísimo enojo, porque este hombre ya no tiene límites, no, Nelson Castro. No. Diagnostica por televisión, sí, sí, a quien jamás fue su paciente, a quien jamás la tuvo cerca, a quien jamás le hizo una pregunta como médico. Diagnostica, sí, públicamente a través de un medio televisivo en semejantes condiciones de falta de ética, y como si esto fuera poco, es la principal autoridad del país, en nuestro país como en cualquiera, es claro, la primera magistrada, claro, la primera magistratura, así se lo nombra, sí, al cargo de presidente. Sí, sí, sí. Así que una verdadera... Es una vergüenza y es una, vergüenza es una falta de respeto, ¿no? Porque absoluta, sobre todo nos toma, o sea, si uno piensa un poquito más... dicen, sus médicos están preocupados. No, no, no, no. Es ¿de absolutamente... con quién habló? No. Y si habló con alguien, ese médico, ¿qué entidad tiene si está diciendo una enfermedad que no existe? No, pero además se lo ha dicho, le habla a la presidenta. Sí, sí, ya yo tiene de línea directa. Yo escuché el video, o vi sí, el video. Sí, yo también lo vi. Le sí, habla a la presidenta diciéndole esto, esto, esto y esto y esto. Sí. O sea, es de una inmoralidad, sí, de una falta de ética en el ejercicio de su profesión médica que quedó tan lejos, por eso quizás no recuerda más el código, ¿no?, de ética, claro, de su profesión. Pero lo más indignante de todo esto es la impunidad con la cual habla y con la cual se mueve él y otros tantos. Sí, exactamente. Eso no cierra ni por el lado periodístico, porque es una mentira, es una falsedad, y no hay una colegiatura de periodistas como el colegio de abogados que puede tomar alguna sanción. De periodistas no, no, no hay. No, pero hay un colegio de médicos. De médicos sí, pero por los dos lados no cierra. Ni por la medicina, porque no es una enfermedad que exista como tal. Es un síntoma, un síndrome, no sé cómo se llama, pero no es una enfermedad. Es un invento. Es como decir, fulano tiene el síndrome... Es una entidad médico-política. Sí, con sí, esta, no es nada. Con esta expresión, no es nada. Uno ya está diciendo la falta de seriedad sí, de ese claro, síndrome. Sí, claro, claro, claro. Es un síndrome, un síntoma de Nerón. Cualquier cosa. Uno no, le pone nombre porque odia a los hijos o a los chicos. No, o porque él es una persona que es amante de toda la cultura griega. Sí, bueno. Es un greco amante, digamos, y además este hecho tan tan relevante que él tiene una casa en Grecia, entonces por lo ahí autoriza a claro, crear un nuevo síndrome y adjudicárselo a determinadas personas. Sí. Lo del señor Owen, vaya y pase, no, a mí no me interesa mucho, francamente, lo que sí me parece es un nivel de inconsciencia, de impunidad, de indignidad y de maldad. Sí. Es lo que Nelson Castro ha hecho y seguramente nada va a pasar. No, nada no, va a pasar. No. Y de hecho se replica. Esto yo lo escuché al otro que le gusta hablar mucho de los griegos y de los romanos que es las etimologías, claro, claro, que también anda con las manitos juntas. Ubliuri no le salía, pero quiso decir y el mismo síndrome. Claro. Repite, ¿no? Todos repiten y la gente, lamentablemente lo digo, ¿no? Hay mucha gente que escucha en la calle y porque está, viste cómo está, viste lo que tiene. Bueno, ¿qué tiene? Más de una y vez, tiene el síntoma ese que dijo, pará. Más de una vez los he escuchado a los de la oposición, llamémosla así. Sí, sí, se cuelgan. Decir que el gobierno, que el oficialismo miente que algo va a quedar, ¿no? Uh-huh. En realidad, no sé de qué lado habría que poner esta afirmación. Miente que algo quedará. Sí. Porque, bueno, hemos estado presenciando y seguiremos presenciando una larga lista de mentiras y de infamias. Uh-huh. Que todavía hay quienes se atreven a decir la falta de libertad, sí, que sí, padecemos, sí, sí, en nuestro que dice, país, ¿no? Exactamente. Bien. Una vergüenza verdadera. La verdad que es una vergüenza. Pero bueno, una más, ¿no? Estas situaciones de impunidad y de poder decir lo que quieran, cómo quieran, cuándo quieran y dónde quieren, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de seriedad, es algo casi moneda corriente. Sí, lamentablemente, ¿no? Uno se está, no sé, yo no me acostumbro, pero ya no me sorprende tanto. No. Yo a Nelson Castro lo he conocido personalmente. Yo lo crucé, lamentablemente, en la Feria del Libro. En un evento en la Facultad de Medicina, cuando yo estaba todavía en el hospital trabajando y formaba parte del Comité de Bioética, casualmente, él fue invitado, hubo unas jornadas muy importantes en la Facultad de Medicina, de los distintos comités de bioética, de los distintos hospitales. Ajá. Ahí estuvimos nosotros, otros compañeros y yo, y fue invitado como un invitado especial este hombre, y a mí y a muchos nos indignó escucharlo decir que los comités de bioética debían estar integrados por médicos. El comité de bioética, por definición, algo horizontal, claro. No tiene por qué estar integrado exclusivamente por médicos. De hecho, el nuestro tenía psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, médicos. ¿No? No, sacerdote no teníamos. Ajá. Pero sí teníamos un bombero como representante de la comunidad. Claro. Imagínate cuando escuchó que el hospital Cetrango lo tenía un bombero que formaba parte del comité de bioética, lo que habrá pensado en nosotros. Horror, o sea, este señor viene mostrando su hilacha desde hace mucho tiempo. Exactamente. Bien, ha llegado nuestro periodista deportivo. ¿Cómo estás, Nacho? Llegamos, bien. Ya lo voy agarrando la mano, porque vine en el 194. Ajá. Larga siesta, por suerte. Claro. Ah, qué bueno, venís durmiendo. Tiene los ojitos chiquitos otra vez, me parece. Es la siesta. Y es la primera vez que me pasa que me levanto a 2 cuadras de la radio. Me levanto, sí. Como si estuviera durmiendo sí, la siesta. Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad te levantás porque estás sentado durmiendo. Claro, sí, sí, es una pura realidad. ¿Querés bueno, que empecemos dale, con algo, con algo chiquitito, dale. Si querés? Sí. Porque hoy se jugó los octavos de final del ATP 250 de Winston de Salem. El tandilense Juan Mónaco le ganó al francés Nicolas Mahut 6-7, 6-3 y 6-4 y avanzó a los octavos de final, disculpen, del ATP de los Estados Unidos. Mónaco, número 31 del ranking mundial, superó a Mahut 80 en 2 horas y 25 minutos. La próxima rival va a ser Daniel Gamiono Traver. Gamiono Traver. Así, español. Qué raro. Número 60 del mundo. Es muy importante este torneo, es el que procede a este torneo es el US Open. Recordamos que Juan Martín del Potro sí. Lo ganó en el 2009. Él se estaba cuidando y esperemos que haga un buen torneo. Para y ahora 2009 recordemos... a 2013 tiene unos cuantos añitos para sí. Recuperarse, por lo menos 4 años. Sí, te digo que no disputó este torneo justamente para descansar y poder estar a su máximo nivel. Ahí está. Bien. Número 6 del mundo, ahora Juan Martín de Potro superó a Federer, que ahora está séptimo. Federer está en caída, ¿no? Sí, está en caída. Está en caída, es una forma de decir, ¿no? Irse del primero, el segundo, al séptimo, el octavo. Es el mejor de la historia, eso claro. no lo vamos a discutir. Me parece que sí está con 32 años. Podemos criticarlo igual, no se va a enojar. No se va a enojar, creo. Es un perdedor. Ay, por favor. Bueno, ayer estuve particularmente el programa, estuvo en la presentación del libro de Alfredo Zayat, Economía en Contramano, se llama ¿Cómo entender la política económica o la economía política? Una charla a la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, la sede de Villa Domínico. Hubo mucha gente ahí, una charla larga, 2 horas casi en total, entre preguntas y todo. Está muy interesante, es una persona que a mí me gusta escuchar, porque es muy claro. para yo lo leo, para yo lo leo en página 12, está sí. En Radio Vorterix también hace sus, tiene su programa propio los sábados de la mañana y también tiene va saliendo con distintos programas, hace micros de economía, él mismo lo contó que es licenciado en economía, no es economista, yo no soy economista, y tiró algunos datos, tenemos un primer audio, después vamos a ir escuchando un poquito más. La presencia del discurso económico convencional, para decirlo de una forma sutil, pero podemos decirlo, las líneas ortodoxas, los neoliberales, las líneas conservadoras, es tan abrumadora, y además la presencia de estos economistas en los medios de comunicación, que lo primero que les planteo y les digo es que no sé lo que va a pasar. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Y además ha nacido como economía política, no como economía seca. Los políticos, los gobiernos, las sociedades tienen que estar subordinados a este economista, este técnico que se presenta, que dice que sabe lo que pasa, pero fundamentalmente que dice que sabe lo que va a pasar. Y por consiguiente, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Que estos técnicos tienen un correlato, un vínculo directo con lo que es el poder económico. La mayor concentración, la mayor densidad por metro cuadrado de economistas pronosticadores, vamos a encontrarlo en el Fondo Monetario Internacional, formados en la línea ortodoxa, en la línea neoliberal, a través de un libro que es semestral, que son las perspectivas económicas mundiales. Hacen el análisis de cada uno de los países miembros. Este país va a subir el PBI tanto por ciento, va a bajar el consumo, países que privatizan, desregulan, flexibilización laboral, baja salarial, baja de jubilaciones, apertura económica, etcétera, etcétera, les va a ir bien. No, esa es la concepción, así está cortado por la tijera de la ortodoxia. Pero esto es lo político. La verdad que les va mal a esos países. Casi el 20% del capital del FMI es aportado por Estados Unidos. De 1991 al 2001, 87 países emergentes se analizaron, 134 crisis. Bueno, ¿cuántas crisis adelantaron los economistas pronosticadores del FMI? Apenas. Bien, una charla bastante clara y... me gustó cómo le pega a los economistas que se creen esos gurús. Uno va y él mismo lo dice, por ahí desfilan por todos los programas diciendo que va a ir mal, qué va a pasar. Bueno, capaz que padecen el mismo síndrome. Puede ser, ¿no? Claro. Síndrome raro. Habría que buscarle un nombre que parezca serio, ¿no? Vamos con el primer tema y así nos vamos a la tanda. Esto es Papo, tenía que venir Papo, vino descortés, así, porque pues yo soy Papo y soy descortés. Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga

Estábamos hablando con Soledad Barruti, su libro Malcomidos, interesante libro, no había mucho tiempo como para ir más a fondo con el libro. Pero una investigación sobre el tema muy, muy, creo que muy seria, por otro lado, ¿no? Y a nivel internacional, aparte a nivel nacional. Para publicitar en Más Vale Tarde, comunicate a edicion4producciones@yahoo.com.ar. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bien, antes te interrumpo, antes de que arranques con tu... Con el tema. Claro, con tu parte del programa, esta es tu parte. Vamos a saludar a Rubén Martínez, a Karina Sturba, Maribel Raimondi, a Mercedes Besón. Hay mucha gente opinando sobre el tema del libro y el tema de la alimentación, por supuesto. Alejandro Zárate. Hay varias personas que después vamos a ir diciendo, pero quería anotarlos, quería decirlos porque que no gracias, pase, gracias no a pase todos esta hora. Gracias. Que están del otro lado. Bueno, justamente hablando recién con Soledad, comentamos esto de que íbamos a hablar sobre el uso y abuso de los psicofármacos particularmente, o lo que podríamos llamar el medicar o la medicalización de la vida cotidiana, la vida de todos los días. Parece ser, y no es tanto un parecer, que efectivamente está medicada nuestra vida cotidiana. Sí. Un psicofármaco es un remedio, aunque muchos no crean que lo es, para decirlo con palabras técnicas, es un agente farmacológico, ¿sí? Con propiedades que para introducir cambios en nuestro humor o cambios en el estado de ánimo o cambios incluso en la percepción en la calidad de percepción de una persona. O sea, puede cambiarnos nuestro estado de ánimo, nuestro humor y hasta la calidad de percepción. Bien sabemos que no se percibe lo mismo según qué psicofármaco uno esté tomando. Exacto. Y qué dosis de psicofármaco esté tomando. ¿Sí? Claro, ansiolíticos, por ejemplo. Así es. Bueno, los psicotrópicos o psicofármacos hay de diferentes tipos, no es cuestión de estar haciendo ahora una especie de clase que tampoco es mi tema, ¿no? Este de la medicación, pero sí me toca de cerca, algo de esto he aprendido lo que es la psicofarmacología para psicólogos, en realidad, que si bien nosotros no podemos medicar, pero sí nos llegan pacientes que están medicados, claro. O podemos recurrir a una interconsulta con un médico psiquiatra para que evalúe la posibilidad o no. Hoy en día los psicofármacos se consumen ya casi no como un remedio, ¿sí? No como un remedio, sino como una pastilla para mejorar la calidad de vida o el estilo de vida, para aliviar los malestares de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? Sí, una aspirina. Más o menos, que también es un agente farmacológico, ¿sí? Y no de poca monta tampoco. Bueno, esta realidad de no considerarlo un remedio es lo que estimula la automedicación. Claro, ¿sí? Claro. Porque si uno no lo considera un remedio, y mucho menos un remedio de cuidado, me permito y tengo la libertad de automedicarme, y no solo de automedicarme, sino de sugerirle a otros ¿no? Claro, un, es que eso es muy común. Che, tomate tal cosa. Exacto. Los psicofármacos terminan siendo recetados por el médico, que uh-huh. sería el único, es el único que podría hacerlo, recomendado por una amiga, te lo convida un compañero de trabajo, te lo puede sugerir un conocido, te lo ofrece tu mamá, te lo ofrece tu suegra, te lo ofrecen en el gimnasio, te lo ofrecen en las clases sí. de pilates. Sí, claro. En realidad, si todo esto pasa, es porque no es un remedio, uh-huh. o por lo menos imaginariamente ya no se lo considera un remedio. Se están medicando los problemas más cotidianos, más de la vida misma de todos los días, ¿no? Las angustias y los malestares que hasta X tiempo atrás uno los padecía, los bancaba, casi podríamos decir, uh-huh. hoy la tolerancia es cero, porque ante la más mínima claro. molestia, claro. ante la más mínima molestia, la uh-huh. respuesta es la indicación o la sugerencia sí, sí, sí. de un psicofármaco. El umbral del dolor, del malestar, el umbral es mínimo, cero. Del nervio, cero. De la preocupación, cero. Es cero. Ya. Cero. Sí. Los psicofármacos han llegado a ser banalizados, y esto uh-huh. creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se lo toma como un remedio, no se considera que tiene consecuencias la administración y el consumo de esto, y lo único que se pretende es con él un alivio rápido a las condiciones de molestias o de malestares que aparecen en todos los ámbitos, en el laboral, uh-huh. en el social, en el afectivo, bueno, ni hablar, ¿no? En las relaciones sí, interpersonales, claro. ni hablar. No creo que a nadie se nos escape que esta banalización de los psicofármacos, esta medicalización de la vida cotidiana está asociada directamente a la subjetividad uh-huh. contemporánea, uh-huh. a cómo hoy el hombre vive. Son el los hombre, tiempos que corren. Los tiempos que corren, exactamente. ¿Por qué son los tiempos que corren? Porque en estos tiempos que corren, el ideal es un sujeto proactivo, uh-huh. un sujeto exitoso, casi claro, una especie claro. de superhéroe. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Por eso esta subjetividad, estos tiempos que corren en nuestro tiempo contemporáneo, uh-huh. es esto lo que promueven, un hombre exitoso, claro. a toda prueba, uh-huh. a toda prueba. Digamos un exitoso que produzca y que consuma. Por supuesto. Porque el fin es ese, no es que sea feliz. No. O sea, la felicidad exitoso... está dada en lo que uno compra y consume. Claro, ese es el éxito. Uh-huh. Ese es el éxito. Claro. El éxito no es ser alguien feliz, que por otro lado, bien creo que sabemos y lo hemos hablado alguna que otra vez, uh-huh. que la felicidad es nada más ni nada menos que episódica. Claro. Hay episodios a lo largo de la vida que uno sí puede reconocer, bueno, che, qué bien me siento, uh-huh. qué contento estoy, qué bien me está yendo. Sí. Ahora, si uno pretende que este sentimiento sea continuo y permanente, bueno, esto es justamente los tiempos que corren y este ideal de un sujeto proactivo, exitoso en su consumo y en su adquisición de bienes, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Casi un superhéroe que no claro. tiene límites, casi un Superman. Sí, digamos. Sí, sí, faltaría sí. que se promueva el lograr volar, ¿no? Uh-huh. Con una capa y un vale. calzoncillo como es el de Superman. Bueno, podríamos, para redondear esta idea, es uh-huh. que en general las personas no toleran, no se bancan, para decirlo más popularmente, ni el sufrimiento ni el malestar. Hablamos de un sufrimiento y de un malestar psíquico, ¿sí? Uh-huh, porque estamos hablando de psicofármacos, claro, ¿cierto? Claro. Ya no se trata de enfermedades, de curar las enfermedades. Te piden, si uno tiene acceso a la práctica psiquiátrica, como en nuestro caso, digamos, porque uh-huh. siempre estamos trabajando en conjunto con algún psiquiatra cerca, los pacientes piden que les saquen, y de la manera más rápida posible, uh-huh. la más mínima molestia que padecen. Sí. Ni siquiera consideran que tenga consecuencias la administración o el consumo de esto. Y esto es absolutamente falso. Uh-huh. Hay dos tipos de mecanismos que llevan a la necesidad de incrementar las dosis. Uno es la tolerancia, porque muchos no lo saben, que cada vez el sujeto que consume psicofármacos va a necesitar una mayor dosis para conseguir el mismo efecto. Uh-huh. Cada vez requiere cada vez más dosis. Y lo otro, lo segundo, es la adicción propiamente dicha, uh-huh. porque muchos de estos psicofármacos son adictivos, sí, aparte, generan adictogenia. Una claro, vez que consumís tanto, claro. no sé, dejan de hacer efecto. Que lo mencionábamos, sí, sí. dejaba de hacer efecto si consumís con cierta regulación. Dejan de hacer efecto y cada vez requieren, en una situación imaginaria, uh-huh. digamos, en una creencia imaginaria, uh-huh. requieren mayor dosis. Claro. Y sí. no logran el mismo efecto a pesar de estar consumiendo muchos más miligramos. Uh-huh. El tiempo de la tolerancia es variable según la droga. Esto no todos claro. los psicofármacos son iguales. Pero podemos hablar de meses, meses. Uh-huh. Yo conozco y todos conocemos personas que toman psicofármacos. En general, lamentablemente, hay un mucho mayor consumo entre mujeres que sí, hombres. Sí, sí. Y no es solamente en la Argentina, sino uh-huh. es a nivel internacional esto. Y también creo que hay un enorme consumo en mujeres, llamémoslas de la tercera edad uh-huh. o de la cuarta edad, como se llama hoy. El Sedronar sabe y nuestra legislación sabe que solamente pueden ser vendidos con una receta médica, uh-huh. pero también todos sabemos que esto no se hace. Exacto. En muchísimas farmacias, con lo cual la complicidad es muy grande, uh-huh. muy muy grande entre los médicos, los farmacéuticos, los mismos pacientes, los familiares, los conocidos. Uh-huh. Es algo de mucho cuidado y esto creo que es lo importante advertir. De mucho, mucho cuidado, y las consecuencias que el consumo de psicofármacos pueden traer son verdaderamente importantes. Uh-huh, uh-huh. No es agua envasada lo que uno está tomando. Seguro que no. Ni siquiera podríamos banalizar una aspirina, uh-huh. porque tampoco deja de ser un agente farmacológico, que es lo que son los remedios. Bueno, hasta aquí. Cuidémonos, bien, en realidad. Bien. Nos vamos de la primera hora de la mano de No te va a gustar tan lejos. Vamos a dedicárselo a toda esta gente que está dando vueltas por ahí, me gusteando y compartiendo cosas. Luis Francisco Domínguez, Rubén Martínez, Eva Mercedes Besón. Gracias a todos. Maribel Raimondi. Seguimos en la otra hora. No te vayas. Hoy espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero. Es larga ya no duele el frío que te trajo hasta acá ya no existe acá no existe ese frío que te trajo.